Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que desde Alcorcón, Madrid, os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que sale a los aires de medio centenar de emisoras por todo el planeta y alrededores. Mundofonías, su agencia de aventuras musicales de confianza, en esta ocasión les llevará por numerosos lugares y entornos y parajes musicales. No solo en cuanto a la procedencia de la música, sino también en cuanto a sugerencias de festivales de música en directo que tendrán lugar en los próximos días en nuestras habituales Mundofonews. Hemos comenzado con este mítico grupo irlandés Altan. Pero como digo, después viajaremos por muchos lugares más, por Corea, por Japón, por Bosnia, por Italia, en fin. De momento estamos con Altan y una pieza de su último trabajo titulado Donegal, en honor al condado irlandés de donde ellos proceden. en el noroeste de la isla. Una selección precisamente de reels, de esas danzas tan animadas de la región de Donegal, es la que escuchábamos, entre ellas algunas melodías muy conocidas entre los amantes de la música irlandesa, como el reel de Tommy Peoples. Y aparte de disfrutar con la música de Altan, pues lo que indica ya la música de Jonan Moyan de Berenguena, que está empezando a sonar bajo mis palabras, es que estamos ya en el terreno de las Mundofonews, hablando de festivales por todo el planeta, en este caso en Extremadura, en España, en tierras ibéricas. El Folk Plasencia nos vuelve a entregar una nueva edición entre los días 22 y 24 de agosto. Propuestas de música ibérica muy interesantes, entre ellas Mayalde, Vihuela, Manu Sequera o, por ejemplo, desde otros parajes geográficos y sonoros, el grupo Altan, que acaba de sonar. También vamos a hablar de sus actuaciones en las Mundofonews, las de este artista Rory MacLeod, artista nacido en Londres, aunque un, digamos, gitano musical, como alguna gente le ha definido, porque realmente es algo así como un nómada que viene además del circo, de ser payaso y de comer fuego, y que ahora presenta su disco 12º, llamado Tow Lines. Algo así como cables de remolque. Las piezas de este disco, la mayoría, son acerca de la vida en el canal, así que imaginamos que es para remolcar barcos. Y la pieza que hemos elegido es New Navy. I'm a navvy, a digger, from time to time. I'll be making clay while the sun shines. We clear the junk and the litter from the pounds and the locks. Restored Laney Bridge gates, built a dry dock, constructed moorings, a new concrete wall, squeezing into tunnels, dashing under waterfalls with second-hand tools. A cutting razor and briars, I'm a contortionist with a pair of pliers. Cutting brush, removing tree stumps, dredging silt and sucking it with pumps. We laid pipes and dug new bywashed channels, braced fallen banks, drove steel stakes and panels, fixing breaches, pumping water as it poured. We worked overtime, we went overboard. Things fall in the canal, some are thrown. Bikes, old carpet, mobile phone, a knife, a washing machine, an abandoned brolly, plastic bags, a supermarket trolley. We dredged the Hampshire and the Saltwalk Valley, some infill canals were dirty back alleys where rubbish was tipped and garbage was thrown. Wheat overgrown, over cobblestone, the canal was unknown and hidden for years until navvies came to dig us engineers. Cleared the arms and the legs and the lengths together, dredging and digging in all kinds of weather, truckloads of rubbish, thousands of tons, recruits working with us, trying to have fun. Scrub bashing we worked, 7 hours straight. Locals volunteered, the canal motivates. All kinds of folks came and helped from all ages. Love, camaraderie and laughter were our wages. We achieved the impossible with diddly spot. It's a skill what you can do with what you ain't got, and what you can do with sweet Fanny Adams. Crushed rock, stone, rubble, old bricks and tomacado. Some tools didn't cut the mustard, wouldn't cut butter. Generators wouldn't turn, they wouldn't even stutter. We demonstrated the art of the impossible. We got things done with sweet bugger on. Don't just sit on committees talking in the shade. We're out there with bare hands, buckets and spades, and knee deep in water and mud we were wading. With all kinds of tools, but what we aren't afraid of using: scaff spanners, plumb lines, diggers, tractors, dumpers, wheelbarrows and handsaw blades. With brush cutters, chainsaws, trimmers and joists, pulleys, winches, hoists and weightlifting aids, excavators, generators, pumps and posts for stockades. Used bus navvies and a working brigade. No hands in our pockets, we used scaffolding. We used everything except dynamite and grenades. We achieve the impossible with diddly squat. It's a skill what you can do with what you ain't got, and what you can do with sweet Fanny Adams. Crushed rock, stone, rubble, old bricks and tomacadam. Some tools didn't cut the mustard, wouldn't cut butter. Generators wouldn't turn, they wouldn't even stutter. We demonstrated the art of the impossible. We got things done with sweet bugger on. To see the waterways we worked on finished and complete. To see it being used, it's a triumph, it's a feat, it's a feather in your cap. It makes you proud. I will pat my own back, if that is allowed. Diggers, navvies, those who volunteered, when Walter rushed into the lock, everybody cheered. Though we were caked in mud, dead beat and waterlogged, 'twas a challenge, we tested ourselves against the odds. As waters flow once again, rushing down into that moat, all of us diggers had a lump in our throat. Larks singing in our hearts, our souls elated, proud to belong and to be associated. We're completing and achieving an impossible task, watching the first boat sail past. Was reward for the slog, blisters and back pain, bruises waiting mud and digging in the rain. We didn't know what couldn't be done, so we tried it, wrestled it, did it and we won. I always challenge those who tell us we can't, the features with no vision, they'll sing it and they'll chant. You can't do it, they'll cry, it's impossible, but we did it, achieved it with sweet bugger all. We achieve the impossible with diddly squat. It's a skill what you can do with what you ain't got, and what you can do with sweet Fanny Adams. Cross rock, stone, rubble, old bricks and tarmacadam. Some tools didn't cut the mustard, wouldn't cut butter. Generators wouldn't turn, they wouldn't even stutter. We demonstrated the art of the impossible. We got things done with sweet bugger all. I spent my honeymoon on a canal camp with my wife Betty in the wind and the damp. Hailstones pelted us on Pocklington Lock, blowing down the Vale of York at 70 knots. And flappability we have, we work as a team. We take turns to cook at the hard hat canteen. Play hard, work hard, in good company, eating hot meals at the Hard Cat Cafe. And our banter, tomfoolery, our horseplay, skylarking, it's how we all got through the day. We achieve the impossible with diddly squat. It's a skill what you can do with what you ain't got, and what you can do with sweet Fanny Adams. Cross rock, stone, rubble, old bricks and tarmacadam. Some tools didn't cut the mustard, wouldn't cut butter. Generators wouldn't turn, they wouldn't even stutter. We demonstrated the art of the impossible. We got things done with sweet bugger all. I'm a navvy, a digger, from time to time I'll be making clay while the sun shines. Pues hemos oído una pieza de este nuevo disco de Rory MacLeod, multiinstrumentista, originario de Gran Bretaña, de Londres en concreto, y que va a actuar en la última edición de este festival, que llevará este año 60. Es el Towersey Festival. Cuando decimos que es la última edición, es que va a ser la última de la historia. Así que si quieres asistir una vez en tu vida y aún no lo has hecho, esta es la última posibilidad. Va a tener lugar entre el día 23 y el 26 de agosto. Y además de Rory MacLeod, van a estar artistas como Billy Bragg, la Oyster Band, Callum Stewart, Dallahan, Blackbird's Tea Party, etcétera, etcétera. Seguimos con más Mundofonews, sin salirnos de tierras británicas inglesas. Comentamos también el programa del festival Cambridge Folk Festival entre los días 25 y 28 de julio, amplísimo programa que reúne a gente como Robert Plant, Capper Cayley, Nitin Shoney, de nuevo Oyster Band, Talisk, Alison de Grootcon, Tatiana Hergreaves, Jenty Kogom, Michael McGoldrick o Mitsune, entre otros. Pues más festivales de verano que tienen lugar año tras año. Por ejemplo, el Festival de Tonder, muy orientado hacia músicas de estilos celtas, tendrá lugar este año entre el 21 y el 24 de agosto. Y va a contar con artistas como Capper Cayley, Yuri Fowlis, Leftover Salmon, Scary Boar o Xavi Aburruzaga. Y además tendrá lugar, una vez más, el Folk Spot Denmark, algo así como un encuentro profesional con conciertos de muestras. Todo esto en Tonder, en Dinamarca. Entre el 1 y el 4 de agosto, en la localidad de Mera, situada en Rumanía, en Transilvania, pero en un territorio de una muy potente cultura de raíz húngara, tiene lugar el Mera World Music Festival, una vez más, con propuestas de la tierra y también de otros lugares. Por allí se pasarán la Bollywood Masala Orchestra, otra orquesta, la de Bojan Krstić, el Taraful Jan Americanu, músicos de la región de Calotasek, músicos populares, o el grupo Catlan. Pues de mera amaré, si nos permitís este juego con los sonidos. Y el Festival Mare de Agosto tendrá lugar en Azores, en la isla de Santa María en concreto, y en la playa Formosa. Tendrá lugar entre el 22 y el 24 de agosto e incluye artistas como Rui Veloso Trío, Sara Cruz, Pamela Badjogo, Ayom, King Gongolo Kiniata, etc. Y un festival muy esperado, entre otras cosas porque quien les habla, quien nos habla, va a tener el placer de acudir nuevamente a este maravilloso evento, es el Jeonju International Sori Festival en Corea, Corea del Sur, que se celebra este año entre los días 14 y 18 de agosto. Como siempre, un montón de artistas coreanos, especialistas en estilos tradicionales, populares, como el canto pansori, el género instrumental del sanjo. También un foco de atención en Polonia con grupos como Wowosi y otras propuestas de otros países como Nusantara Beat, ese combinado de Indonesia y los Países Bajos. Pues bien, una de esas artistas coreanas de onda raigambre vamos a escuchar. Se trata de Ji Sonja, que tañe el kayagum, una cítara de gran tamaño acompañada al tambor jangu por Jung Jae-jung. Vamos a escuchar una pieza del disco Song Kumyong Pungryu, es decir, el Pungryu, el estilo musical, ese estilo elegante y refinado que vamos a experimentar de Song Kumyong, una maestra del mismo que es la madre de la artista que nos visita, Ji Sonja, tañedora de la cítara, como decíamos, Kayagum, y abuela de Kim Bok-yong, que también tañe este instrumento. La pieza que escuchamos lleva por título Gunak. Y como digo, esta artista Ji Sonja será una de las que estarán presentes en ese Festival de Jeonju en el sur de Corea del Sur, el Jeonju International Sori Festival. Thank you. Pues escuchamos esta elegante música de Corea con esas cítaras Kayagum de Ji Sonja y Kim Bok-jung. La primera de ellas estará presente, como decíamos, en ese festival de Jeonju, el Jeonju International Sori Festival en Corea, que se celebrará entre los días 14 y 18 de agosto. Seguimos en Asia, pero vamos hasta Japón para escuchar un grupo que estará presente en la próxima edición del Sukiyaki Meets the World, un festival que tiene lugar en esa localidad de Sukiyaki. Allí, por ejemplo, estarán actuando Suzume no Tears, un dúo formado por Agata, un artista que, por una parte, tiene una trayectoria en la música miño, concretamente del nordeste de Japón. Y por otra parte, ella empezó en la música por su fascinación por los Beatles. La otra componente de este grupo, de este dúo, es Miyuki Sato, que se ha interesado especialmente por la música de Bulgaria, la música tradicional búlgara. Bueno, pues ellas dos, con todo este bagaje, se encontraron en un curso de Goshu Ondo, una tradición de música y baile, y allí pues algo pasó y empezaron este proyecto. Bueno, pues en el festival Sukiyaki Meets the World van a actuar junto con Yoshio Kuge. Y este festival tendrá lugar entre el 23 y el 25 de agosto, y además de ellos estarán Mestre Chacón y Trio Bakeba. Desde Brasil y Japón, la Sukiyaki Steel Orchestra, es decir, la orquesta de metal de Sukiyaki, y otros más. Escuchamos a Suzume no Tears con esta pieza, Kawaigaranse, dentro de su disco Sparrows, Arrows, Fly So High. Las plumas del gorrión vuelan tan alto. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías, pero dejamos ya las Mundofonews, esas noticias de festivales próximos a celebrarse después de haber escuchado la música de Suzume no Tears desde Japón. Nos hemos ido ahora a los países nórdicos con este combinado de un grupo que también es una combinación de artistas de diferente procedencia en sí mismo. El Floating Sofa Quartet, el cuarteto del sofá flotante sobre el que reposan los cuerpos de estos artistas venidos desde Finlandia, Dinamarca y Suecia, que se juntan con el violinista noruego Guro Kvifte Nesheim. Es decir, ya son cuatro países nórdicos: Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Y en esas melodías y tradiciones ahondan en este disco Kistnerd. Y de él hemos escuchado esta pieza que comenzaba con una polska de Anders Jeppsson desde Suecia y seguía con tres versiones de la misma melodía, con sus respectivas variaciones, por supuesto, comúnmente conocida como El sueño del diablo o El diablo entre los marineros. Variaciones procedentes respectivamente de diversos lugares de Suecia, Noruega y Dinamarca. Como digo, era Guro Kvifte Nesheim con el Floating Sofa Quartet y su disco Kistnerd, de reciente publicación. Pues me gustaría navegar y cruzar el Mediterráneo, por ejemplo, pero me da un poquito de miedo hacerlo en un sofá flotante. No sé si daría para tanto. Hombre, cómoda, seguro que ibas a ir. Pues sí, a lo mejor llego hasta el sur de Italia, desde aquí, desde Madrid. Puedo ir por el Manzanares, luego por el Tajo, llegar a Lisboa y después pues llegar hasta el sur de Italia para escuchar a este grupo. Una buena rondinela te ibas a dar entonces. Pues sí, pero bueno, la Italian Rondinella Quartet pues quizás lo merecen. Y este es su nuevo disco Amurusansa. ¿Y quiénes son ellos? Pues son un cuarteto formado por el percusionista Luigi Morleo, que además es el arreglista de este disco, Enza Pagliara, que es la cantante y también toca percusión de mano, Mauro Esquilante, que toca la mandolina, y Sante Tursi, guitarrista. Les escuchamos con esta Tamurriata del Vesubio. Cielo come favre, su palazzo, lo cielo come favre, su palazzo. Ue come son garios, ue come son garios, ue come son garios, se si fenesta. Sana nel caso, in besa faccia, non c'è sana nel caso, in besa faccia. Calla quali garof, ne canna quali garof, e canna quali garof, non goppa testa. Faccia dormì, uè prima faccia dormì, uè prima faccia dormì, poi me c'è cocca. Quando per tu satena che sto griva, quando per tu satena che sto griva, uè tanta mena da fa, uè tanta mena. Non muovo dare Hemos escuchado a la Italian Rondinella Quartet con este disco Amorusanza, en concreto con la pieza Tamurriata del Vesubio. Es una de las cuatro piezas de las que dicen que es una serenata que celebra el amor. En estas piezas, un joven enamorado canta la belleza de su amada. Pues nadamos un poquito por el mar Adriático, nos adentramos un poco tierra adentro para llegar a tierras de Bosnia y Herzegovina. Allí nos encontramos con un artista que hemos descubierto a través de los compañeros y los hacedores de la Balkan World Music Chart, en la que participamos tanto Araceli como quien nos habla, Juan Antonio, y que nos ha encantado. Es un artista bosnio llamado Zanin Berbic. Es muy joven, no llega a los 30 años, tiene, bueno, depende si los ha cumplido ya en este año, 27 o 28. Y ya atesora un importante bagaje en lo que es el estilo urbano de canción el Sevdalinka. Él es además etnomusicólogo y se nos presenta de una manera muy sencilla, únicamente con su canto y su instrumento de cuerda, su laúd saz, de largo mástil. Vamos a escuchar a Zanin Berbic con esta pieza Karamaika Secher Salihagu. Ay, Karamaika, Secher Salihagu, ay, Secher Salihagu. Aj za večerom aman za šećer bakla Vjeter lije

Continúas en Mundofonías y hemos escuchado antes música de Bosnia, la de Sanin Verbić, este estupendo cantante súper joven que practica este género del Sefda y que nos ha encantado a Juan Antonio y a mí. Y después hemos seguido con música llegada desde Estados Unidos, la música de Atlas Mayor, un grupo que combina los sonidos del jazz con influencias de músicas del mundo, con un aire principalmente árabe. Tenemos aquí este disco llamado Hadal, de que hemos oído la pieza del mismo nombre. Este grupo está compuesto por una formación más o menos variable, con Joshua Thompson en el saxo alto y con Tariq Hassan en el contrabajo y otros músicos que pueden ir cambiando. Por ejemplo, en este disco tenemos en el oud a Josh Peters, a Stefan del Bosque en la batería y a Aaron Parks también en la batería. Este disco Hadal de Atlas Mayor se publicaba el pasado año, en el 2023, y en este 2024 se publica una edición aumentada, Hadal Deluxe Edition. Y le damos las gracias y saludamos a su manager, Craig Hyman, quien nos entregaba estos discos, aprovechando el paso hace unas semanas por Madrid, del grupo. Y digo estos discos porque vamos a escuchar otro, el anterior, del año 2019, titulado Riptide, que sería resaca, refiriéndose a la corriente marina, que vuelve hacia mar adentro después de que las olas hayan roto en la orilla y que puede ser algo peligrosa. Bien, pues nosotros nos dejamos arrastrar por esa corriente de resaca con el grupo Atlas Mayor y esta pieza Idda, que como digo pertenece a este disco Riptide con el que vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta, la galaxia, el universo y otros mundos por descubrir. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos con Atlas Mayor hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!